Estamos en la Casa Integral de Salud Comunitaria Cecilia Grierson. Todo se construyó ya hace un año y medio, 2 años, y de a poquito se le va dando forma, que está construido por cooperativistas, para cooperativistas y su familia. Y bueno, ya desde el año pasado, principio del año pasado, nos incorporamos con Elvira. Después también se incorporó un pediatra, Este Francisco año. Gambina, este año. Hay una obra social de cooperativistas, que es Ética Más, que también se atienden por el clínico y el pediatra respectivo. ¿Cómo está Sí, nosotros armado? lo que hacemos es no solo atención acá en la Casa Integral de Salud, sino también trabajo en territorio, en los diferentes merenderos y comedores de la agrupación, y trabajamos con otros sectores, como acá hay un equipo de promotoras de salud, hay psicopedagoga, hay servicios, o sea, un grupo de salud, de profesionales de salud mental, la CAC, que aborda, acompaña a personas con consumo problemático, y trabajamos en conjunto, bien desde la mirada integral, y en principio está pensado como dispositivos no solo para acá, sino también en territorio. Bien. Nosotros brindamos el servicio, ¿sí?, de medicina general, nosotros como médico, ¿no? Claro, Médico, el médico generalista, vemos a las personas en su entorno, en la familia, en distintos grupos etarios, desde recién nacido, niñez, adolescencia, adulto, solo la mujer. Las patologías más frecuentes, pero también patología, tratar de hacer promoción de salud y prevención de enfermedades, que es mucho lo que estamos haciendo hincapié acá, porque bueno, eso es lo que hacemos nosotros, pero como mencionó Elvira, también hay los cooperativistas y las cooperativistas que trabajan acá, están distribuidos por unidades productivas, como los que nombró, promotora de salud, enfermería, Claro. farmacia, Casa de la Mujer. Casa de la Mujer, Sociedad de Fomento, Casa de los Perros, bueno, esto de consumo problemático, también se trabaja acá, se trabaja también mucho en el barrio Belgrano, ahí tenemos una posta de salud integral también, Y trabajo en y territorio interdisciplinario, con política social, también legales, trabajamos bastante en conjunto. hay mucha unidad productiva, nos vamos a olvidar alguna, no es la idea, pero la cuestión es que trabajamos no aisladamente acá en el consultorio nomás, sino en conjunto, los casos complejos, o a partir de, por ejemplo, de legales, hoy nos llegó casos también para ver nosotros, y hacemos un ida y vuelta, porque abordarlo solo a veces es mucho más difícil. A mí me hace un poco de ruido esto de brindar un servicio, o sea, uno acompaña una situación. Y es todo, porque o sea, desde la medicina general vos ves desde el recién nacido, de principio a fin de vida. Bueno, por supuesto, el pediatra va a ver niños que ve hasta 16 años, ¿no es cierto? Pero bueno, es esto, ¿no? La demanda es múltiple. Hay siempre en general, y esto pasa en todos lados, la mujer es quien más consulta, ¿no es cierto? Pero nada, también las promotoras se trabaja mucho en las unidades productivas, invitando también, porque no todo el mundo, recién viste, esto es hace poquito que Claro. estamos, entonces tampoco todos ni todas saben que estamos. Entonces, bueno, es un trabajito de hormiga. Esto, o sea, vemos desde chiquitos, o sea, niños, niñas con control de niño sano o chequeos, pero también enfermedades agudas. Y también lo mismo con adultos, enfermedades crónicas, que muchas veces no hay un seguimiento, como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, etcétera, que hay un subdiagnóstico importante y lo que tratamos de hacer, salimos al territorio, diferentes unidades, para detectar eso a tiempo. Hemos hecho jornadas en las plazas también de detección. Claro. En las plazas también, o sea, a eso nos referimos con extramuros, o sea, territoriales. Más allá que acá, está muy lindo, muy grande, y vamos incorporando algunas herramientas como el ecógrafo, pero nada, eso, salud de la mujer, también hemos hecho jornada de PAP acá, en articulación con la unidad sanitaria local y el hospital, En el barrio Belgrano también hemos hecho hemos hecho jornada en de el barrio PAP. Belgrano, de métodos anticonceptivos también. Nada, o sea, ¿qué puntualmente, qué es lo que más demanda? No, es todo. Es todo, hay mucho que se está viendo, no es algo particularmente de cooperativa, sino que en estos últimos años de salud mental, mucha demanda de salud mental se está viendo. Así que sí, es bastante amplio. Bien. La demanda. ¿Y el centro de salud está abierto todo el día? ¿Tiene unos horarios? Está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados también está abierto. Es de lunes a sábado. Bien. ¿Dónde está ubicado? La dirección sí. exacta, Antofagasta y Ecuador. Bien. ¿Y la ubicación fue pensada también? Eso. Si uno recorre la zona, sí. están los diferentes edificios de las diferentes unidades productivas están sí. En alrededor. Y no es casual que estamos al lado, por ejemplo, del jardín maternal, que claro. también lo que hacen la agrupación es construir y pensar un jardín maternal, porque muchas compañeras son mujeres a cargo de los niños, y entonces eso facilita el poder trabajar, o sea, donde dejar a los niños, que es una gran limitante a la hora quizás de salir de casa. Y estamos al lado del jardín maternal, y están construyendo nuevos edificios, porque si bien acá la mayoría prima trabajadores en función de la salud, también hay otras oficinas más como más administrativas, que la idea es que este edificio quede plena y meramente de salud y se muden hacia otro que están construyendo acá al lado. Bueno, y un poco lo adelantabas vos también, se celebra, ¿no?, la adquisición de un ecógrafo, que bueno, tuvimos la posibilidad de verlo, nuevo sí. y que es exclusivo para el centro de salud, ¿no? Sí, todavía está recién, estos fresquitos, llevo cuántas, 3 semanas. La idea en un principio no es abrir la demanda a turnos como si fuese un consultorio de ecografía, pero sí a nosotros nos permite hacer aproximaciones diagnósticas, claro. que eso luego también nos va a permitir derivar una derivación oportuna. La verdad que como para nosotros esto es un super logro, porque es una herramienta adquirida que en pocos lugares hay. Hay una gran demanda de ecografías. En una primera etapa no va a ser esto, como te decía, abierto a turnos, porque es algo que hay que pensar, qué estrategias, pero sí a nosotros nos va a facilitar diagnósticos o aproximaciones diagnósticas en el primer nivel de atención. Son, por ejemplo, utilidades que hasta hoy le hemos dado. Uh-huh. Pero bueno, abre la puerta también para el día de mañana que se sumen profesionales especialistas, ¿no? No nos olvidemos que es una especialidad el diagnóstico, hacer diagnóstico por imágenes. Pero bueno, nosotros como médicos sí nos permite estas aproximaciones diagnósticas, ¿no? No hacer un diagnóstico, pero sí es. Bueno, ¿no? Lo sentimos como una prolongación de lo que fue nuestra formación. También tiene que ver con la mirada, ¿no?, de la agrupación acerca del trabajo y de la salud. Porque perfectamente nos podrían haber dicho su trabajo está dentro de un consultorio, en 4 paredes y hasta acá llegamos, porque la demanda de turno siempre está, ¿no?, de la consulta. Pero por suerte, que ya la conocíamos de antes, la mirada de la agrupación es otra, es decir, la promoción y la prevención, que se entiende que no está dentro de un consultorio, sino que está en territorio. Nosotros, como tenemos una mirada integral de la salud, tenemos médicos generalistas, ¿no es cierto?, que por suerte atienden desde pequeños a adultos todas las edades. Pero la demanda más grande se da con los peques. Sí, es con los peques. Bien. Y se celebra, bueno, la adquisición de un nuevo ecógrafo, ¿no? Del primer ecógrafo que tiene el centro, ¿no? Y totalmente nuevo. Creo que va a ser el único, creo que va a ser, digo, con lo que nos salió. Es un proyecto que presentamos el año pasado, aprobado el año pasado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y con todo, bueno, las situaciones económicas que vivió el país, recién fue concretado el depósito el mes pasado y automáticamente, por suerte, compramos rápidamente el ecógrafo, que le va a permitir a los médicos aproximarse a cualquier problemática y anticiparnos. Esta casa de salud no es un centro de salud, tiene que ver con prevenir. Nosotros queremos prevenir. Si nosotros no trabajamos sobre la prevención de la salud, siempre somos bomberos y nosotros necesitamos prevención.